¡A ver las palmitas! Amar y padecer la ausencia de tu amor. No quiero seguir sufriendo este dolor. ¿Qué haré? Perdóname, tu corazón. Sufriendo estoy por tu querer. Hechízame con tu amor y hasta el fin yo te amaré. Amar y padecer la ausencia de tu amor. No quiero seguir sufriendo este dolor. ¿Qué haré? Perdóname, tu corazón. Sufriendo estoy por tu querer. Hechízame con tu amor y hasta el fin yo te amaré. Yo te amo.